Y una España que es el gran éxito económico del mundo. En diferido. Insisto, esto es una democracia seria. En diferido. Yo destapé la trama Gürtel. En diferido. Fuerte, compañeros y compañeras, fuerte, somos un partido fuerte. En diferido. El semanario. Eso es nazismo puro. ¿Qué nos cuenta ahora? El semanario, el semanario. Bienvenidos, queridos esclavos, al 14º programa del semanario. Os imaginamos perjudicados después de la fiestaca de la democracia, una fiesta a la que está convocado todo el mundo, pero a la que solo acudieron unos pocos, porque el resto son no más que malquedas electorales. ¿Qué tal, chicos? Dicen por ti, ¿no? Es una indirecta, muy directa, mis compañeros. Por pullas como esta es por las que adoráis al semanario y por eso estamos de vuelta después de unas jornadas de reflexión. Chistaco, ¿eh? Querido Diego, ¿has visto? Se la curra. Es de Diego el guión, ¿eh? Querido Diego, adelanta a nuestros esclavos el contenido del programa de hoy. Voy a seguir leyendo mi propio guión, ¿vale? Bravo. Yo lo adelanto, amigo Fito, porque nuestro programa de hoy es muy fácil de adelantar, porque tiene el mismo contenido que un programa electoral o que la urna donde se recuentan los votos del partido del Pío Silva. Es decir, tiene nada. En la semana en diferido hablaremos de elecciones europeas, porque no todo puede ser originalidad en esta vida. Las reacciones del PP, del PSOE, de Pablemos, de Tutom, en definitiva. En nuestras secciones de éxito tendremos nueva entrega de Juego de Poltronas, esta vez sobre ruido de sables de cara a las próximas elecciones de 2015. Y en efemérides de la crisis... Próximas. Son las próximas, coño. Y en efemérides de la crisis sobre una experiencia en bucle, la renovación socialista que no fue. Como seres inquietos que sois, ya sabéis que podéis contarnos lo que os apetezca a través de email, Twitter o Facebook. Podréis hacerlo incluso en persona si nos reconocéis y aceptamos escucharos. Qué original esa frase, la verdad. Qué bueno, Diego. Ni Tarantino. Por eso quizás sea más sencillo el tema de las redes sociales. También podéis recrearos con todas las entregas del semanario a través de la herramienta con nombre de partido político Nimio, iVox. Pues aquí comienza el semanario. La austeridad hecha radio. 7, 6, 5, 4. La semana en diferido. 2, 1. Uriche. Bueno, pues al final parece que la jornada electoral fue más entretenida de lo que se esperaba. Y vamos a empezar, aunque ha habido novedades, al fin y al cabo por los que nos pagan el jornal y los que nos sufragan esto, que es el Partido Popular. Los que siempre... son los que han ganado, ¿eh? No habéis escuchado. Los que siempre están ahí. Eso. Tú, te puede ir muy mal en la vida, pero ellos siempre están ahí dispuestos a hacerte una sección al semanario. Una pregunta, ¿tú fuiste de los que fue a Génova al fiesta con este? Sí, de hecho éramos José, María... Alfredo y yo. Cuéntanos. José María del Niño. Pues claro, habéis escuchado hablar de la campaña electoral del PP, os viene a la cabeza Cañete y seguramente ya estáis salivando, esperando lo que está por delante. Lo que está comiendo Cañete. Estamos esperando. Porque esperáis que hablemos de esto, ¿verdad? Entonces, el debate entre un hombre y una mujer es muy complicado. Porque si haces un abuso de superioridad intelectual o lo que sea, parece que eres un machista que está acorralando a una mujer indefensa. Pero no hablaremos de esto, porque tan importante como el protagonista es el arquitecto. ¿Y quién ha sido el arquitecto de la campaña electoral pepera? Quizás este señor. Aquí en Madrid hay de todo, ¿eh? Todos los frikis acaban planeando sobre Madrid. Esta es una ciudad que está muy vocacionalmente vinculada a los frikis. Lo conservador que es el PP y cómo habla su gurú de frikis, que es un lenguaje de la calle. El marido de Celia Villalobos, además hablando de frikis. Señor Pedro Arriola, por si... Exacto. Que no se prodiga mucho en hablar. Así que... Pues no hablaremos de este arquitecto. Hablaremos del único, del inigualable, del genial. Como sabe usted, como usted sabe, se nos planteó incluso una acción judicial. Trata de arrancarlo, Carlos. 15 segundos, 6 palabras, un récord solo al alcance del gran tótem de su partido. Tú, cuando digo tú, digo él, pero le digo tú. Bueno, basta ya de recrearse en esta fina retórica. Carlos Floriano fue el director de campaña de la campaña europea del PP, y quizá con eso sobraría decir ya cualquier explicación adicional, pero no. Su campaña empezó con bronca y desautorización. Con respecto a la participación del señor Aznar en la campaña, yo le quiero decir que hubo y hay un problema de agenda. Y le siguió un hecho profético. Este es el momento de ese incidente, que no ha sido más que un leve tropezón. Cañete ha podido seguir sin ningún problema luego con su precampaña. Hombre, Elena, pudo seguir, le costó un poquito. Se quedó trastocado. Pobre mío, los yogures caducados. La campaña siguió con problemas que ya podían haber sido tales sobre la celebración del debate electoral. Y mire, en este momento el debate, no estamos de acuerdo en los bloques temáticos sobre los que hay que debatir. Ojalá esta explicación en inglés. Para que luego valoren el consenso. Si el PP se hubiera mantenido firme en seguir estando en desacuerdo, lo hubiera ido mucho mejor en la campaña. No tendría que haber demostrado superioridad intelectual. Exacto. Bueno, ¿pero qué prefirió? ¿Te imaginas a Floriano hablando de su superioridad intelectual? Pero como prefirió el consenso y ponerse de acuerdo con el PSOE, pues claro, pasó esto. Entonces, el debate entre un hombre y una mujer es muy complicado. Porque si haces un abuso de superioridad intelectual, o lo que sea, parece que eres un machista que está acorralando a una mujer indefensa. La verdad que para ser 14 días de campaña no se puede decir que Floriano y su secuaz no aprovecharan bastante bien el tiempo. Pero el colofón llegó el domingo, de los creadores de... Amigas y amigos, somos el partido político de España que más hemos subido en votos, en escaños y en porcentaje de votos. El que más ha subido de toda España. Llegó el pasado domingo... Y el Partido Popular Español ha ganado las elecciones con 16 escaños, con una diferencia entre el Partido Popular y el segundo partido, aproximadamente 3 puntos, un escaño más de la diferencia que obtuvimos en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo. La verdad es que hacer una frase tan sencilla que dure 25 segundos hace que la distancia parezca mucho mayor de lo que es. Es una táctica cospedalina. Es buena. Bueno, en general esta campaña electoral le apetecía al PP lo mismo que a Rajoy responder sobre Bárcenas cuando lo hacía, o por donde le insistían hace 3 o 4 meses, la friolera. ¿Qué tal estará Bárcenas? Pues seguramente muy bien. Bastante callado. Sí. Tiene que estar bien. En chándal. Exacto. Porque el PP hubiera liquidado la campaña con un sencillo. O te callas o reconoces el mérito de la gente. Y venga, y a correr. Pero el tándem Cañete-Floriano prefiere otra cosa, ya sabéis. Qué grandes. Bueno, pero la noticia también ha estado en que Rubalcaba ha anunciado lo que ya se conoce como hacer un BERT al salir de la ducha. Bueno, lo ha anunciado después del gran éxito electoral del PSOE. Claro. Eso ya, nuestros orientes, eso ya lo saben. El resultado de la historia del Partido Socialista Obrero Español. Aplausos, Elena Valenciano. Un selfie. Seguimos. Como decíamos, Rubalcaba lo que ha hecho es hacer un BERT al salir de la ducha y no queremos que nuestros oyentes se asusten. En verdad es hacer esto. Yo tiro la toalla generalmente con cierto desorden al salir de la ducha. Es el único sitio donde la tiro. Efectivamente, el pasado lunes al fin trató Rubalcaba de detener el Félix Baumgartner. ¿Por qué? Baumgartner, que está haciendo el PSOE. Esta es la razón por la que la Ejecutiva ha decidido convocar un congreso extraordinario que se celebrará el 19 y 20 de julio. En las próximas semanas, por tanto, repito, para elegir una nueva dirección que sea la que siga este camino que iniciamos en Sevilla y que culminará con unas primarias abiertas para elegir a nuestro candidato a la presidencia del gobierno. Y aprovechó para inventar la autocrítica en tercera persona, concepto nuevo. Es evidente que ese mal resultado electoral tiene un responsable o unos responsables, y la responsabilidad de ese mal resultado electoral es de la dirección del partido y, singularmente, del secretario general del Partido Socialista. También es verdad que hay que reconocerle que no inventó, pero casi, porque lo oímos muy poco, el hecho de unir en la misma frase responsabilidad política, asumir, los ciudadanos no miran y la dirección. Se lo vamos a poner a los oyentes porque es una joya muy poco oída en la política española. Tenemos que asumir una responsabilidad política. Los ciudadanos nos están mirando y ¿qué pasa? Aquí no pasa nada. Aquí nadie asume responsabilidad política. Pues sí, ¿quién la tiene? Y la responsabilidad es de la dirección y del secretario general. Rubalcaba, en una rueda de prensa multitudinaria, antes de hablar de su salida del poder, analizó, como él sabe, las elecciones europeas. Como en él es habitual, analizó un problema, en este caso una abstención superior al 50%, y ofreció una gran solución. Atentos porque lo soluciona al final en tan solo tres palabras. Por supuesto hay una participación, ya lo dijo anoche Elena Valenciano, que consideramos insuficiente. Nos hubiera gustado mucha más, en fin, aunque sea parecida a la que hubo hace 5 años, no es un consuelo, porque ya hace 5 años y hace 10 fue mala, pero en fin. Pero en fin, es una gran solución al problema de la abstención. En fin, para esta mierda de elecciones, ¿qué quieres? Y me tengo que dimitir por esto. Bueno, el caso es que cambio, cambio, cambio. Ese era el mensaje, tanto en su partido como en el análisis que hace de Europa. Pero, sí, Rubalcaba también se apunta a lo de ni de derechas ni de izquierdas. Así que los cambios tienen que ser atentos a esta nueva innovación rubalcaviana. Al final. Tiene que haber un cambio en Europa, porque es verdad que los resultados dicen que los ciudadanos europeos están dando progresivamente la espalda a la Unión Europea. Tiene que haber un cambio. Es verdad que en campaña electoral defendimos que el cambio tenía que ser a la izquierda. Hoy no procede, creo, hacer ese análisis, pero en todo caso procede decir que el cambio tiene que ser hacia adelante. Correcto, cambio hacia adelante. Hay catedráticos de la lengua que en vez de decir cambio hacia adelante dicen avance, pero bueno. A lo loco. A lo loco. Pero como la derecha triunfa en Europa, el PSOE van a dejar de hablar de progresismo y hablarán de cambio hacia adelantismo. Y lo digo en serio porque Rubalcaba insiste en el concepto de cambio hacia adelante. Nos reafirmamos en que Europa tiene que cambiar. Creemos que tiene que cambiar a la izquierda, que tiene que haber un giro a la izquierda. En todo caso, un giro hacia adelante, un cambio hacia adelante. Pero bueno, dejamos ya al Rubalcaba estadista y nos centramos en el Rubalcaba risión, que es el que os gusta. Estoy muy callado, Lara no está troleando. Está apesadumbrada. Está apesado. Le preguntaban a Rubalcaba por qué no había dimitido y si los varones le habían pedido que se comiera un poco más el marrón. Y mirad la risita que le sale. ¿Se ha planteado dimitir en algún momento para que sea esa gestora o ha sido los varones los que le han pedido que se quede para que organice usted el congreso? No, es mi decisión. Pues la otra vez, César, que me ha gustado la risa. Personalmente, me declaro muy fan del momento en el que, cuando ya estaba casi terminando su exposición, se acordó de que se le había pasado dar las gracias a los votantes. Bueno, porque así les podría haber dado gracias por el nombre de pila. Claro, correcto. Pero bueno, votantes que van a hacer que nos olvidemos de los alcoyanos e inventemos el refrán, tienen más moral que un votante del PSOE. También, por supuesto, tenía que haber empezado por ello y lo hago ahora. Tengo que agradecer a los millones, 3,5 millones de ciudadanos que nos han dado su confianza. Por supuesto, esto es lo primero que tenía que haber hecho y lamento haberlo dejado hasta este momento. Pero vale, ya llega mi momento favorito de toda la comparecencia. Cuando una periodista termina su pregunta con un gracias habitual y él le dice de nada. Y considera que fue un error durante la conferencia política rechazar el adelanto de las primarias antes de las elecciones europeas. Gracias. De nada. Educación. La educación ante todo. Bueno, pues así fue la comparecencia. Vamos a echar de menos a Rubalcaba, sabéis que le tenemos hasta en nuestra careta, pero bueno, para quedarnos con una buena imagen bueno, de él. Bueno, de aquí a que se vaya, no te preocupes. Queda 1 mes y medio. Sí, bueno. Igual no se acaba yendo. El semanario le sobrevivirá. Vamos a sobrevivir a Rubalcaba, podemos. Decirlo por eso. Pero bueno, para concluir y dejar un buen sabor, vamos a recuperar una de esas joyas de la fonoteca del semanario y os vamos a dejar con un chistaco contado por el propio Rubalcaba. Y me acordé de un chiste de un excursionista que cae por un precipicio y se queda colgado de una rama. Empieza a gritar, ¡hay alguien ahí! ¡Socorro! ¡Hay alguien ahí! Y de repente se oye una voz tenebrosa que dice, ¡te oigo! ¡Soy Dios! ¡Déjate caer, que mis ángeles te cogerán! Entonces el tipo levanta la cabeza y dice, ¡vale! ¿Y hay alguien más? Y hablando de chistes, el fin de mi partidismo ha encumbrado a una nueva fuerza política. Procede a hablar de tu tema favorito. ¡A Podemos! ¡We can! En inglés. Pablemos en ciertos sectores. Bueno, la formación que lidera Pablo Iglesias ha logrado 5 escaños y más de 1 millón de votos en menos de medio año de vida. ¿El secreto? Más cuando me doy crema después de ducharme. No, no ha sido la crema. Ha sido una cosa mucho más trascendental la que ha encumbrado. Apablemos. Hay magia esta noche. Pareciera que la ilusión pudiera tocarse. No es esperanza, gracia, os lo prometo. Magia e ilusión, el secreto de un partido y de un hombre al que conocimos gracias a las tertulias televisivas, a sus enfrentamientos con ese otro tótem, que a ver cuándo forma un partido político, con Paco Maruenda. Sí, por favor. Una pregunta, tú que eres un chico tan brillante y que vas dando lecciones y te felicito por tantas matrículas y tal, oye, ¿te regalaron la plaza de titular? ¿Te la regalaron? A diferencia de algunos. A mí no me la regalaron. Yo me acredité con el SOE, hijo mío. Fíjate, si patinas, ¿sabes? Patinas un montón. ¿Cuántas matrículas, Maruena? Bueno, vamos a dejar el tema de las matrículas. Pero qué ridículo. Vamos a abrir el debate. Pero qué ridículo, ¿eh? Pero qué ridículo. Vamos a dejar el tema de las matrículas, porque de los platós de la tele, con este aval, dio el salto al ruedo político para enarbolar un discurso político de calado. De hondo calado, como demostró el pasado 25 de mayo cuando se dirigió al público congregado. Ahí sí que había gente, ¿no? Como en Génova, en la plaza de Reina Sofía. Coño, que en Génova. Los partidos de la casta han tenido uno de los peores resultados de su historia. Buah, profunda reflexión, ¿eh? Vayamos a por la segunda. A partir de mañana nos pondremos a trabajar para que lo antes posible podamos celebrar que nuestro país tenga un gobierno decente y que echaremos a la casta. La casta. Hablando de caspa, de casta o de lo que sea, el segundo de Pablo Iglesias también habló la noche de las elecciones. Juan Carlos Monedero, por favor. Madrid, que bien resiste. Madrid, que bien resiste. Madrid, que bien resiste. Mamita mía, lo bombardeo. Porque los madrileños. Podemos al fin. Porque los madrileños, mamita mía, ahora son tu dueño. Madrid, buenas noches. Arriba, Madrid. Nos ha gustado. Bueno, Monedero remató su actuación digna de Eurovisión, del FIP, del Primavera Sound, de lo que él quiera, aunque sean capitalistas, perdóname, Juan Carlos, con estas tiernas palabras. ¿No veis cuánto amor? ¡Adelante, Podemos! ¿No veis cuánto amor? ¡Adelante, Podemos! Yesgo y Can, Podemos, Monedero, Podemos. Aunque los opositores de Podemos están empeñados en criticarlos, porque Pablo Iglesias ha dicho, bueno, dijo en su día, que se compra la ropa en el Alcampo. ¿Dónde te compras la ropa? Pues hasta que metí en este libro, muchas veces en supermercados normales, en el Alcampo. En el Alcampo. Ahora ya no, ahora digo, lo mismo se la compra en Zarano, que es capitalista, perdón. Bueno, menos mal que el líder de Podemos siempre se acuerda de lo bueno y no cae en estas críticas que le hace la gente. Suspiro porque me han dedicado. Cuando las señoras me dicen guapo. ¡Guapo! Un poco partidaria, se te nota. Es mal. Hermoso. Hablemos. El futuro de la política española. Juego de poltronas. Anteriormente en Juego de poltronas. Presidente, conocida la sentencia de Estrasburgo. Lloviendo mucho, gracias. Oiga, o multa o bronquita. Sí, esas dos anotaciones manuscritas están hechas por mi mano y es mi mano la que entrega el sobre a la señora de Cospedal con esas cantidades. Corren nuevos vientos en Desembarco del Brey. Winter is coming. Ahora sale el pidió Silvano. El Partido Único había perdido más del 60% de los votos que obtuvo en 2011. El Brey observaba con la tranquilidad que les caracteriza semejante golpe. Y con la determinación doble, eso siempre. Pero que estaba determinado a superarlos con determinación. Pero otros en el reino sí estaban preocupados, así que había que buscar un culpable. No sé si es la publicidad a UNICEF. Correcto, la culpa era de los pobres, de los muertos de hambre que habían votado a una muchedumbre de extrema izquierda que se viene acercando lentamente desde desiertos lejanos, con Daenerys de la coleta y los dragones que echan fuego por la boca. Eso es nazismo puro. Extrema izquierda o extrema derecha, da igual. El caso es que son gente muy peligrosa y encima se pueden presentar a las elecciones. Está dado de entenderlo. Comentario de la... No la escucha. Hay municipales y autonómicas dentro de un año y generales dentro de año y medio. Y muchos varones tienen miedo a que Rajoy haga un remedio Cervantes con los recortes exigidos con la troika y que estaban en el congelador hasta que han ocurrido estas europeas. Vaya ayudita, Rebeca. ¡El azúcar! ¡No! ¡Se ha acabado! El IVA se ha acabado. Si a esto se le suma que el PSOE se supone que estará renovado para esas citas... Ese chiste es el mejor del programa. Hay nobles que empiezan a estar nerviosos. En Madrid, por ejemplo, está nervioso Ignacio González. Yo pienso que puedo ser rico, puedo ser guapo, puedo ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí. Qué ensañamiento madridista de parte del Atlético este, ¿no? Correcto, es mi pequeño homenaje satírico a la campeona de Europa. ¡A la décima! Por eso, un poquito de pero con elegancia. Bueno, el caso es que Ignacio González está ya urdiendo un plan. Que con todo el descaro del mundo y toda la manipulación más burda del mundo... Porque él sabe cómo hacer las cosas, aprendió de la mejor. ¡Mentira! Bueno, sin salir de la capital, otra que tiene un problema, problema político, se entiende, de los otros tiene muchos, es Ana de Baratheon, la ejemplificación perfecta de estos nobles. Thank you, Ignacio. Porque pese a que ella compartía el poder con su marido, también comparte una brillantez intelectual. O sea, que sois como yo, estáis como siempre, estáis como siempre. Ponlo otra vez, por favor, César. El caso que pese a que nuestros protagonistas de Juego de Poltronas representan la esencia de la virtud, la ideología que ha traído mayor progreso a la historia de humanidad ha sido la que los que estamos aquí sentados. Sí. Oh yeah. Oh yeah. Sea esto lo que sea. Y pese a que determinados temas parecen estar silenciados bien. Y el anterior, que era Ángel Acebes, o el anterior, que era Javier Arenas, o el anterior, Francisco Álvarez Cascos, todos ellos cobraban un complemento de sueldo en B. Y cuando decimos eso, decimos silenciados y bien silenciados, que diría aquel, en todos los sentidos. Oiga, ¿usted cree que está debatiendo en la Asamblea de la Comunidad de Madrid? Pues eso, que pese a todo esto, son muchos los que aparentan una tranquilidad que no tienen. Y contaremos los esperpentos que este nerviosismo a buen seguro nos regala muy pronto en los próximos capítulos de... ¡Juego de Poltronas! Efemérides de una crisis. Vaya, cómo hemos vendido la moto de ruido de sables en el PP tras elecciones de 2015, ¿eh? Vaya venta de humo. ¿Te apellidas Arreola? Se nota que se nos pega todo de los programas electorales de estas dos semanas de fiestaca democrática. Fiestaca. Como bien calificaste al comienzo del programa. Bien trabajado, bien trabajado. Atentos los oyentes a la broma final que ha preparado Diego para la rima, ¿eh? Para todos vosotros. Pero vendemos ya a efemérides de unas primarias en el día de hoy. La de hoy es una efeméride muy traicionera. A simple vista uno escucha esto, o a simple oído uno escucha esto. Buenas tardes. Comparezco ante ustedes para anunciarles que he tomado la decisión de no concurrir a las elecciones primarias al Partido Socialista. Escuchas esto y podrías exclamar... Vamos, no tienes ninguna noticia, Pipi, otra vez. Pero no, esta Chacón compungida no es de hace media hora, sino de hace 3 años. Chacón renunciaba para que... ¡Uepa! 1, 2, 3, un pasito para adelante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. Así, oh, yeah. Así lo expresaba Ricky Martin y así lo expresaba Carmen Chacón. Pero considero que hoy debo dar un paso atrás para que el Partido Socialista dé un paso adelante. Poeta. Una ser... Bravo. Que viene a ser la misma mierda de explicación en un caso que en el otro, ¿verdad? Pero bueno, por aquel entonces el PSOE se enfrentaba para lo que venía. Se preparaba para lo que venía. Zapatero había renunciado a la reelección. No voy a ser candidato en las próximas elecciones generales. Oh, se escuchó en filas socialistas, porque... En España entera lloró. Tenían una gran desazón. Y Chacón dejaba vía libre para que Rubalcaba sucediera... Buenas noches y buena suerte. ...al frente del PSOE. Y el partido, en reconocimiento, dio por inaugurado su reality. Un líder para los socialistas. Ni que decir tiene que el reality ha estado muy emocionante desde entonces. En su Juego de Poltronas particular hemos asistido con pavor. Un panorama terrible, apocalíptico. Al reparto de poder imaginario por parte de los varones. Y al ascenso de líderes que, por lo que sea, no terminaron de sintonizar con los ciudadanos. ¡Fuerte, compañeros y compañeras! ¡Fuerte! ¡Somos un partido fuerte! Menos mal que la brecha abierta hace 3 años ya está mucho mejor, ¿eh? Susana Díaz. Oh, un beso. El futuro. Susana Díaz ve una urna y tampoco sabe para qué sirve, ¿sabes? Hay muchos. Que son colección, joder. ¿Qué les pasa? Bueno, amigos, pues ya está bien de jiji jaja, que el programa lo hacemos gratis y nuestra imaginación es escasa. Hasta aquí ha llegado la 14ª entrega del semanario, con la que esperamos que os hayáis divertido. ¿Y qué más digo? Y bla, bla, bla, bla. Ah, sí, esto es como de bien queda, que circulando. Correcto. Pues eso, nos vemos la semana que viene aquí en el semanario, el programa que va a triunfar... ¡Con vos, el Pidio y los demás!